Hola Félix, con Juan. Es que me intriga mucho porque, digamos, yo pago suscripción, pero, ejemplo, el año pasado salió un disco nuevo de una banda y yo no te miento, salió el lanzamiento en Estados Unidos, ni siquiera a nivel, en Estados Unidos salió el lanzamiento del disco y créeme que a los 2 días ya estaba en streaming, en Deezer, ya estaba todo el disco disponible y tú con suscripción pues descargabas y lo escuchabas sin conexión. ¿Cómo? O sea, yo no sé. Y es legal, entonces, porque uno dice Warner Bros. Copyrights reservados. ¿Cómo es que una disquera deja que, digamos, la base es vender discos o producirlos, que deje que los servicios de streaming como Deezer y Spotify como que los ofrezcan? Ahora, yo entiendo que, digamos, iTunes era muy rentable porque era $1 por cada canción. Si eran un álbum de 15 canciones, $15. Pero ¿cómo se vuelve rentable así?